Buenas tardes, compañeras y compañeros. Un jueves más aquí en la Campana de los Trabajadores. Y los acompañamos desde aquí, desde el barrio de Munro, hoy en un día soleado. Lamentamos las víctimas luego de la inundación y los problemas que están padeciendo muchas personas en los barrios de Buenos Aires y también, no solo de Capital, también de Provincia de Buenos Aires. Y en este momento damos la bienvenida a un proyecto de reforma de ley de contrato de trabajo que se presentó la semana pasada, que aumenta licencias por temas familiares, ¿no? El titular de la CTA Nacional, Hugo Yasky, junto con Pedro Wasiesko, secretario adjunto de la Central, y la secretaria de Género, Estela Díaz, los tres encabezaron esta presentación del proyecto que amplía a 4 meses la licencia por maternidad y a 15 días para la pareja por nacimiento. Y las equipara para los casos de adopción, ¿no? Pudiendo decidir en este caso qué miembro de la pareja tomaría la licencia. Esta propuesta está respaldada por legisladoras del oficialismo, como Mara Brauer, Adela Segarra, ambas diputadas por el Frente para la Victoria, entre otras, y también el diputado Edgardo De Petri. Organizaciones de derechos humanos y sociales como el CELS y Amnistía Internacional. La importancia de esta iniciativa es que apunta a fomentar las responsabilidades familiares compartidas, como el cuidado de los hijos, de las personas enfermas y de los adultos mayores, ¿no? Y que además estos temas pasen a ser parte de las políticas públicas, que sean concebidos como una responsabilidad social y también una tarea de los varones. Porque, como enuncia en una nota publicada la semana pasada por la periodista Mariana Carabajal, estas tareas han estado históricamente a cargo de las mujeres. Otras reformas principales en este proyecto presentado por la CTA Nacional son, por ejemplo, ¿no?, que se aumentan o se solicitan 30 días de licencia al año para acompañar a personas enfermas, hijos, padres o pareja. Se extiende la protección contra el despido para los trabajadores varones cuando nace un hijo. Se equiparan todos los derechos a las parejas del mismo sexo. Los lugares de trabajo con más de 30 empleados, indistintamente de su sexo, deberán habilitar centros de cuidado infantil para los hijos e hijas de las trabajadoras y de los trabajadores. Si bien pueden existir casos en que haya menos empleados, bueno, se les deberá pagar una suma que permita contratar el servicio por fuera. Otras de las reformas principales es que deberán contar con salas de lactancia o alimentación en el lugar de trabajo, de modo que no solo las madres que amamanten puedan usarlas, sino también aquellos papás que tengan que dar mamaderas. Y algo novedoso y realmente que le damos la bienvenida es que esta reforma incluye una licencia por violencia de género de 30 días, con posibilidad de extenderla por un periodo similar si es necesario. Y así se evitará que quienes sufren esta problemática tengan que justificar las ausencias con certificados de enfermedades que pueden estigmatizarlas. Así que damos la bienvenida a este proyecto presentado por la CTA, que va a promover al mismo tiempo una campaña nacional para sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de avanzar con esta reforma. Y bueno, hoy trajimos un poco de música de San Juan, así que con eso nos vamos. Tierra tiene el encanto de las mujeres de Cuyo. Mi tierra tiene el encanto de las mujeres de Cuyo. Altivas como sus cerros y dulces como sus frutos. Altivas como sus cerros y dulces como sus frutos. Tiene la suave caricia del aire sobre la hierba y el agüita que discurre por las acequias de tierra. Y el agüita que discurre por las acequias de tierra. en el calor de su gente, cual un abrazo de enero, la humedad voz del río me trae leyendas y cuentos. Desde las cumbres nevadas, mientras baja por los cerros. El tiempo es suyo, el otoño, la placidez de sus días. El tiempo es suyo, el otoño, la placidez de sus días. Y ya muriendo el verano, el fruto de la vendimia. Y ya muriendo el verano, el fruto de la vendimia. Verticales alamedas, cual centinela sin tiempo, cuidando la verde siembra, poniendo el pecho a los vientos. Cuidando la verde siembra, poniendo el pecho a los vientos. Tiene lo más en su gente, gente noble de esta tierra, sencilla como curtida en la cordillera, que es dulce como sus uvas y como sus parras tiernas. Allí escuchábamos a los solistas de San Juan. Ellos son Daniel Aún, que es vocal, bueno, Gustavo Troncoso hace voces, arreglos, dirección, Eduardo Cuquivega también voces, y Mario Zaguirre también hace voces y arreglos. Así que un poquito de música de San Juan. Escuchábamos este tema, Así es mi tierra, que es una cuequita, con letra de Mario Zaguirre. Y bueno, aquí tenemos una información para compartir. Aquellos que puedan dar una mano y solidarizarse con los damnificados por la inundación, tenemos un correo electrónico donde pueden escribir para anotarse, justamente juventud@desarrollosocial.gov.ar. juventud@desarrollosocial.gov.ar. Allí se inscriben y bueno, van a recibir la propuesta de qué tarea pueden hacer, tanto limpieza de casas, lo que sea necesario, ¿no? Y compartimos en este momento también una información de la Casa de la Memoria y Resistencia Jorge Nono Lizazo, que da cuenta de un atentado a un mural y a una baldosa que se instauró hace poquitos meses allí frente a donde funcionó la metalúrgica Tensa, ¿no? Y dice el comunicado: el lunes 27 por la tarde, en la localidad de Munro, se llevó a cabo la conferencia de prensa convocada por CTA por el ataque que sufrió el mural que recordaba a la Comisión Interna de los Trabajadores de Tensa. El acto contó con la presencia de numerosos referentes de todo el arco político, social, sindical y de derechos humanos de la región, entre ellos Hugo Russo, candidato a secretario general de CTA Zona Norte, Adriana Taboada, que estuvo aquí siendo entrevistada en la campana de los trabajadores. Ella estuvo en representación de la Comisión por la Memoria Zona Norte, también Justo Pereira, de la Casa de la Memoria y Resistencia Nono Lizazo, Elda Masas y Graciela Gesein, de Suteba Vicente López, y también estuvo la mamá del negrito Floreal Avellaneda, Iris Pereira de Avellaneda, ya que su esposo trabajó en la fábrica Tensa, y bueno, y su hijito lamentablemente fue desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, ¿no? Tenía 14 años. Bueno, este comunicado que estamos compartiendo también da cuenta de que se recibieron adhesiones de los concejales Joaquín Noya y Carlos Roberto y del responsable zonal de la CGT, José Luis Casares. Y al respecto, Julio Cereza, secretario general de CTA Vicente López, comentó: hoy nos convocamos y estamos presentes muchísimas organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos. para repudiar este ataque que recibió el mural en homenaje a los trabajadores desaparecidos de Tensa. Este acto demuestra la cobardía de los grupos que pretenden generar olvido sobre el genocidio que sufrimos los trabajadores durante la dictadura cívico-militar. Por supuesto que no nos detiene a la hora de seguir construyendo memoria y reclamando justicia. El mural lo vamos a restaurar, dice Julio Cereza, ¿no? Secretario General de CTA Vicente López. En la reinauguración vamos a hacer 3 veces más que la inauguración que se hizo en junio, hace poquitos meses. ¿No? Y bueno, para cerrar el acto, Julio Cereza aseguró que se van a realizar las denuncias pertinentes, por supuesto, en la Defensoría del Pueblo, y extendió la invitación para las próximas semanas para que se restaure el mural. Esta era la información de la Casa de la Memoria y Resistencia Jorge Nono Lizazo. Y la dirección es Profesor M. García, 4700 en Munro. Allí seguramente les vamos a estar dando luego la fecha para quienes se puedan acercar a restaurar este mural, que cabe recordar, resaltar, que esta baldosa fue realizada por alumnos de la Escuela Número 6 de Merlo. Un valioso trabajo que, si entran a nuestra página de Facebook de la Campana de los Trabajadores, van a poder ver el antes y el después, ¿no? Pero por supuesto que esto no nos detiene, como decía Julio Cereza, y vamos a restaurar el mural y la baldosa, ¿no? Y bueno, continuamos con un poquito más de música en la Campana de los Trabajadores. Ya no es el mismo mi valle, nublarse sus cielos vi, y están marchitas las flores que enamorado le di. Ya de aquel antiguo canto del claro río materno no queda sino este llanto que va rodando, entre tanto se hace más triste el invierno. Vallecito de Guaco, donde he nacido, donde la sombra del fuerte abuelo que ya se fue. Cuando me doble el cansancio de mis afanes perdidos, he de tornar a la sombra de tus viejas arboledas, al frescor de tus aleros, a la paz de tus sembrados, al oro de tu poniente cuando prolonga la tarde su agonía entre las lomas, y al fogón de tus pastores envejecidos de inviernos, entre cantos de cencerros y quejumbres de vihuelas, con el ay de las tonadas, y en callada mansedumbre, como quien se va durmiendo, quiero morirme sonriendo bajo la luz de tu cielo. ¿Acaso cierren mis ojos las piadosas manos magras de alguna vieja huaqueña de negro rebozo pobre y antiguo credo cristiano? Te canto, vallecito, por recordar tus verdes alfalfares, mi huerto en flor, el oro de tus trigos, el manantial y la lejana estrella que reflejó el oro de tus trigos y el manantial y la lejana estrella que reflejó. Paso llorando ausencia, vallecito de Guaco, donde nací, donde nací. Escuchábamos Vallecito de Buenaventura Luna. En la voz, en el recitado, estaba Ronnie Vargas, y seguimos con los solistas de San Juan. Compartimos el mensaje de la diputada por el Frente para la Victoria, Mara Brauer. Ayer se cumplieron 5 años de la puesta en marcha de la Asignación Universal por Hijo, una de las más grandes políticas públicas de inclusión e igualdad, señala Mara Brauer. Ese día de 2009, la presidenta afirmó que es un acto de estricta reparación, pero será un acto de justicia cuando cada padre tenga un buen trabajo, un buen salario y una buena casa. La Asignación Universal por Hijo es un seguro social por hijo menor de 18 años o discapacitado al que puede acceder uno de los padres o tutores en caso de que ambos se encuentren desocupados y no perciban subsidios, planes o pensiones. Sean trabajadores informales, temporarios o domésticos que ganan menos del salario mínimo, o sean monotributistas sociales o estén privados de su libertad. El beneficio fue instituido, como mencionábamos, por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 29 de octubre de 2009 a través del decreto 16.000, bueno, no viene al caso en este momento porque es un número largo, pero este nuevo subsistema no contributivo de asignaciones familiares hoy alcanza a 3 millones de niños, ¿no? La asignación se paga hasta un máximo de 5 hijos y para tener derecho a la percepción del 20% que se retiene mensualmente se debe acreditar por cada uno de los niños la vacunación, controles sanitarios y asistencia escolar. Esto es importante, ¿no?, de la Asignación Universal por Hijo, porque esos son los requisitos: vacunación en los chicos, controles sanitarios en los niños y niñas y asistencia escolar. A partir de mayo de 2011 las prestaciones se complementaron con un lanzamiento, ¿no?, por la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social, que se otorga a las futuras madres que se encuentren en las 12 o más semanas de gestación. Así que damos la bienvenida a esta iniciativa que ayer cumplió 5 años. Y tenemos aquí una invitación de la Federación Juvenil Comunista que acompañan a un homenaje a Floreal Gorini. Él es un destacado, era un destacado militante del cooperativismo argentino y del comunismo. Fue dirigente sindical, bancario, diputado por el Partido Comunista y gerente general del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos entre 1961 y 1992. Y fue presidente del mismo desde ese año, desde el 92 hasta su fallecimiento. Fue asimismo Floreal Gorini fundador y primer director del Centro Cultural de la Cooperación que hoy lleva su nombre. El Centro Cultural que funciona allí en la calle Corrientes y tienen un montón de actividades, desde teatro, conferencias, hay una librería, hay muestras de arte. Realmente es muy lindo para visitarlo y ver en la agenda qué actividades son interesantes para participar. Entonces, como comentábamos, el acto homenaje va a ser mañana viernes a las 19 en el Comité Regional del Partido Comunista en Callao 274 para homenajear la trayectoria política de un compañero ejemplar, dice aquí la Fede, y entrañable Floreal Gorini a poco de haberse cumplido 10 años de su fallecimiento. El acto tendrá lugar en la calle, comenzará con el descubrimiento de una placa en su honor, en la puerta de nuestra casa, que pasará a llevar su nombre. Hablará su hijo, Ulises Gorini. Él es abogado, periodista, autor de los libros La rebelión de las madres, que son dos tomos, ¿no? Luego está La otra lucha. El primer tomo abarca los años del 76 al 83. Y el segundo tomo, La otra lucha, del 83 al 86. Y es asimismo Ulises Gorini, el hijo de Floreal Gorini, director desde el 2005 de la revista Acción. Y bueno, así que compartimos esta invitación. Aquí dicen los compañeros de la Fede que es un ejemplo, Floreal es un ejemplo de un incansable luchador del sindicalismo de liberación, el cooperativismo como vía al socialismo, impulsor de la ley de medios de la democracia y de la anulación de las leyes de la impunidad de la última dictadura cívico-militar desde su banca de diputado nacional por el Partido Comunista. Así que bueno, seguimos aquí en la Campana de los Trabajadores, hacemos la invitación para mañana, quienes puedan acercarse, entonces, viernes a las 19 en Callao 274. Y continuamos con los solistas de San Juan, esta vez con En Ushum están chayando. En Ushum están chayando. Todavía jugamos al carnaval a la usanza antigua. Con una rama de albahaca la sopamos en el agua cristalina del estero de Sonda y salpicamos al contrincante. Encima le echamos un puñado de polvo o de almidón o de harina a los más pobres. Y allí se pasan todas las tardes chapaleando en las tinas y los refalones en los patios de barro. En Uyún están chayando, ha llegado el carnaval. En Uyún están chayando, ha llegado el carnaval. Llenen todas las tinas de agua, agua fresca del manantial. Llenen todas las tinas de agua, agua fresca del manantial. Ya se vino la chinada, ya se acercan en tropel. Prepararse a la remojada y aprontarse a bailar después. Prepararse a la remojada y aprontarse a bailar después. En la fiesta de la chaya, con albahaca y con cedrón. Salpicarla con esa rama, polvorearla con almidón. Y cuidar que una serrana no te challe el corazón. Linda va la cantar. Linda, linda va la chaya en Uyuni, en la ciudad. Por allá con perfume y flores, aquí agüita y amor no más. Por allá con perfume y flores, aquí agüita y amor no más. No se meta al entrevero si no quiere un remojo, que aquí nadie se escapa seco ni se libra de un rebalón. Que aquí nadie se escapa seco ni se libra de un resbalón. A secarse y componerse, que la noche va a llegar. Rebuscarse una parejita buena moza para bailar. Ay, qué linda que es la chaya, qué lindo es el carnaval. Están chayando, ya se viene el carnaval. Falta un poquito todavía, pero bueno, queríamos compartir con ustedes más de los solistas de San Juan. Y vamos a compartir ahora un audio en homenaje a Néstor Kirchner. Es un audio de Radio Central, así que les agradecemos a los compañeros de la CTA. Lo escuchamos. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. Ustedes me conocen como soy, así me verán caminar por las calles de la patria permanentemente, sin agredir ni golpear a nadie, pero defender con todas las fuerzas que tenga las ideas y las convicciones y los principios, porque un hombre sin convicciones y sin principios no sirve, no le sirve ni a la patria ni al país. Sepan todos que este presidente no avalará que se dicte ningún tipo de ley de amnistía. La sociedad argentina toda es la agredida por el accionar mafioso de quienes quieren garantizar su impunidad. Quizás envalentonados, porque en el pasado lograron, por extorsión, detener la acción de la justicia, tratan de atemorizar a los testigos de los juicios que se les siguen como manera de evitar el castigo que se merecen por la grave violación a los derechos humanos. Queridos hermanos, hermanas, compañeros y compañeras, argentinos, Argentina, y al final, un día, volvimos a la gloriosa Plaza de Mayo a hacer presencia al pueblo argentino en toda su diversidad. Hace 33 años, yo estaba allí abajo, el 25 de mayo de 1973, como hoy, creyendo y jugándome por mis convicciones que un nuevo país comenzaba, y en estos miles de rostros veo los rostros de los 30.000 compañeros desaparecidos que vuelven a la Plaza de Mayo. Venimos a esta plaza que es de los trabajadores, que es de Eva Perón y que es de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, a juntarnos los argentinos a celebrar el Día Patrio. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración, como fuera ESMA, tienen un solo nombre, son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Y el retiro de los cuadros marca definitivamente un claro posicionamiento que tiene el país todo de terminar con esa etapa lamentable de nuestro país y que definitivamente en todos los lugares de la patria y en todos los lugares de nuestras instituciones militares esté consolidado el sistema de vida democrático, desterrado el terrorismo de Estado. ¿Qué te pasa, Clarín? Sigue libre, no me explico cómo sigue libre Martínez de Hoz y cómo callan muchos que alguien que fue el cerebro ideológico del golpe de 1976 siga caminando las calles de la Argentina después de haber destruido a los argentinos, de haber destruido el aparato productivo. El incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. La inviabilidad de ese viejo modelo puede ser advertida hasta por los propios acreedores, que tienen que entender que solo podrán cobrar si a la Argentina le va bien. A todos aquellos que sueñan con una Argentina con inclusión social, con trabajo y soberanía, los convocamos a ser parte de este proyecto nacional y popular, a trabajar con amor, a trabajar sin rencor. Y también, y a todos los que deciden asumir las banderas nacionales y populares, que tengan la fortaleza y el coraje cuando llegan estos momentos históricos de honrar la foto de Perón y Eva Perón jugándose con coraje y con honra en la defensa de los intereses nacionales y populares. ¿Qué te pasa, Clarín? Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Somos parte de esta nueva generación de argentinos que en forma abierta y convocante, desde la propuesta de un modelo argentino de producción, trabajo y crecimiento sustentable, llama al conjunto social para sumar, no para dividir, para avanzar y no para retroceder. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. En esta semana hay otra reforma que creo que es la más importante que hicimos del 2003 a la fecha, que es la recuperación de la administración de los fondos de los jubilados. ¿Por qué estás tan nervioso? Porque la libertad de prensa también se defiende siendo más independiente, inclusive siendo independiente, porque así debiera ser, a veces de los propios dueños de los medios en los que ellos trabajan, porque eso estaría hablando de la valentía periodística que tendrían. Eso estaría hablando cuando los medios son del Estado, dicen ojo con hacer oficialismo y seguidismo. Hay que ser bien independiente y tienen razón. Hoy se está debatiendo en el país una ley, nueva ley de radiodifusión o el nombre que vaya a tener para terminar la ley de radiodifusión de la dictadura. No se tiene que poner nervioso a nadie porque no se hace contra nadie. ¡Abramos los brazos! ¡Abramos las avenidas de la patria! ¡Abramos la convivencia! ¡Abramos la pluralidad! ¡Viva la patria! ¡Viva la Argentina! ¡Viva los trabajadores! ¡Viva los estudiantes! ¡Viva la juventud! ¡Viva nuestros intelectuales! ¡Viva nuestras madres y abuelas! ¡Viva el general Perón y Eva Perón! ¡Viva la patria! ¡Fuerza, dignidad, alegría! convivencia, con los brazos abiertos, con el corazón nuestro junto. Los abrazo fuertemente y les digo y les juro por Cristina que me lo dijo, que se lo transmita y que lo digo con lágrimas en los ojos. Adelante con ustedes. No somos los que dicen anímense ni vayan. Vamos adelante como corresponde. Muchas gracias, compañeros. Ustedes saben que nadie más obediente a las mujeres que yo, ¿eh? Yo ordenadito ando. No, de la mañana a la noche, ¿eh? No. Aparte porque la amo, así que, ¿eh? Cristina, quien fue mi compañera de todas esas horas difíciles, me acompañándome con absoluta fuerza. Me gusta luchar y pelear por las ideas y las cosas que uno cree. Eso no significa renunciar al amor, eso significa profundizar el amor, porque cuando uno pelea por las cosas que siente y que ve y que piensa, con todas sus ganas, es que cree realmente que se puede construir una sociedad justa, con inclusión, con amor y con futuro. Yo les dejo mi corazón, les dejo mis sueños. Tienen en mí a alguien como lo ven, con sus aciertos y sus errores, pero que los ama profundamente. Las amo, los quiero. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Una producción de Radio Central, la radio de la Central de Trabajo. Allí escuchamos este audio homenaje al expresidente Néstor Kirchner, que hace poquito se cumplieron 4 años de su fallecimiento el 27 de octubre. Y agradecemos a CTA Radio Central por el audio que pasamos recién. Es un audio que ellos subieron a la página de la CTA, que la pueden visitar en www.cta.org.ar. Y bueno, a 4 años del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, como mencionábamos, se realizó un homenaje en la ex-ESMA. La agrupación Unidos y Organizados homenajeó al expresidente al cumplirse 4 años de su fallecimiento con un festival artístico que se llevó a cabo en el predio de la ex-ESMA y contó con la presencia de militantes y funcionarios del gobierno nacional. Vamos a compartir simplemente un fragmento de la nota que publicó Telam al respecto del acto homenaje. Integrantes de la Cámpora, Colina, Peronismo Militante, Proyecto Nacional, Nuevo Encuentro y Partido Comunista Congreso Extraordinario se congregaron en la entrada del predio ubicado sobre la Avenida Libertador con banderas, bombos y toda la liturgia típica que distingue al kirchnerismo. La ministra de la Cultura, Teresa Parodi, fue una de las intérpretes que tuvo ese festival, este festival homenaje, y destacó el hecho de que en un lugar en el que se concentró el terror de la dictadura, hoy se evoque la vida de un gran compañero. Néstor Kirchner era ante todo un militante, dijo Teresa Parodi a Telam, y un gran amigo, un hombre que militaba de frente y actuaba en consecuencia. Hoy lo recordamos como él se lo merecía, con alegría y sin solemnidad. Eso es lo que él hubiera querido, ¿no? Señaló Teresa Parodi, del área de cultura de la Nación. La funcionaria interpretó tres melodías con ritmos litoraleños que calaron profundo en el ánimo de los presentes, que entonaban las estrofas de cada una de las canciones. Gracias, Néstor, por recuperar el sueño de construir un proyecto colectivo y de recuperar el rol del Estado, apuntó Parodi antes de despedirse de la concurrencia. Y por su parte, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, consideró que el principal legado de Kirchner es haber vuelto a enamorar a los jóvenes con la política, algo que realmente muchos lo destacan, ¿no? En el ámbito de la política. Ver a tantos pibes y pibas militando por un ideal de transformación nos hace apreciar el gran mensaje que nos dejó Néstor. La política es una herramienta que sirve para cambiar la realidad, sostuvo Parrilli. Y bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de localidad musical. Nos vamos para más, un poquito más al norte, con Daniel Toro, y vamos a escuchar La Batalla de las Piedras. Septiembre al cielo subió, la patria nombra Jujuy, y la llevaron en marcha los decididos de ayer. Lleno de sangre el coraje, el brujo nibilingo los miraba andar. Tarde en cabeza del buey, no pudo morir su sol. Con la garganta de un sauce, lloro a los muertos después. Cuando el caballo volvía, al hombre de esta guardia que en tierra quedó. En la batalla de las piedras tengo la mano perdedora. Partió en la noche de retirada, fuego a partir y llegar. Mordió el soldado su luz y sonora por la vena toca el alma clarín por vencer. Comienzo de espacio publicitario. Y una vez más demostrando que esto se lleva la sangre. Anímate a cantar. Ojo ya, juegos vocales, canto en grupo, ejercicios respiratorios, improvisación. Ahora estamos iniciados. Primera clase sin cargo. Comunicate al 15 51 44 58 88. De remate, que es la buena hora. Fin de espacio publicitario. Bueno, escuchamos recién La Batalla de las Piedras por el guitarrista Daniel Toro. Y tenemos otra invitación para hacerles a la comunidad estudiantil. Se están desarrollando las Olimpiadas de Matemática en la Escuela número 5 de Mariano Moreno. Esto va a ser de lunes a viernes de 8 a 12 y martes y miércoles y jueves de 13 a 17. La escuela está en Avenida San Martín 3443 en Florida Vicente López, entre las calles Agüero y Bernardo de Irigoyen. Van a haber, bueno, varias actividades, seguramente les estaremos informando luego en la página de Facebook de la Campana de los Trabajadores. Y bueno, esa escuela número 5 de Mariano Moreno va a ser sede del desafío matemático de las escuelas públicas de Vicente López. Además, parece que va a haber un invitado especial, que es el matemático periodista que hace poquito recibió un premio en Seúl, Corea. Es Adrián Paenza. Y la distinción que recibió fue por la divulgación de la matemática en el mundo. Así que, bueno, brevemente les estaremos comentando de esta actividad. Y continuamos con otro tema de Daniel Toro, en este caso la canción del duraznero. Primavera, llenito estás de flores, como de arena está el arenal, como de arena está el arenal. La vidalita chayera, prendada de su color, dejó su pena por el amor, dejó su pena por el amor. Allí escuchamos la canción del duraznero del salteño compositor Daniel Toro y vamos a compartir esta información. Él es conocido, es un cantante y compositor originario de la provincia de Salta, como mencionábamos. Es un prolífico compositor que se estima ha compuesto más de 1000 canciones, entre ellas varias que se han vuelto clásicas del cancionero popular argentino. Durante la última dictadura cívico-militar, implantada en el 76, Daniel Toro integró las listas negras y sus canciones fueron prohibidas. En esa época, para evitar la censura, él utilizó el seudónimo de Casimiro Cobos. En ese periodo sufrió un cáncer de garganta que lo hizo perder la voz. Por esa razón debió dejar de cantar muchos años hasta que volvió al escenario en el 99. En el 85 recibió el premio Conex, diploma al mérito en la disciplina cantante masculino de folclore. Sin embargo, Daniel Toro nunca dejó de componer y con posterioridad a su enfermedad compuso canciones memorables como Nostalgia Mía, Pastorcita Perdida, Zamba de tu Presencia, entre otras. El 27 de septiembre de ese año, el Congreso de la Nación realizó un reconocimiento público de la importancia del músico para la cultura popular argentina y de su esfuerzo por superar la adversidad. En 2012 realizó un tributo a Daniel Toro en el Teatro Astral de Buenos Aires, en el que artistas como Los Fronterizos, Los Nocheros, Zamba Kipildor, Ariel Petrocelli, Abel Pintos, Yamila Cafrune, El Chango Nieto y sus hijos Facundo, Carlos y Claudio Toro, entre otros, interpretaron sus canciones. Y bueno, con él nos vamos a Salta Me Voy, el último tema que vamos a compartir con ustedes hoy en La Campana de los Trabajadores. Y nos reencontramos el próximo jueves. Agradecemos aquí la ayuda de nuestro operador técnico Lucas Narriondo. Y bueno, será hasta el próximo jueves. Un abrazo para todos y todas. Asalta me voy, no sabes señor qué lindo es allí. Los tarcos en flor perfuman de luz el valle donde nací. Los tarcos en flor perfuman de luz el valle donde nací. Tazón mineral de piedra y de sal, misterio ancestral que el tiempo aventó. Y al alba de un sol bajo al medanal subago a la soledad. Y al alba de un sol bajo al medanal subago a la soledad. Por el paisaje del tiempo sube mi canto a la tierra. Por el color de la ausencia vuelve al verano mi voz. Por el color de la ausencia vuelve al verano mi voz. Pasar recoge del sol, murmullo de luz que guarda el cantar que el viejo gaucho olvidó. Murmullo de luz que guarda el cantar que el viejo gaucho olvidó. Desgrana el zorzal su vieja canción, su talla se ve en el suave amancay. Se moja en añil de cielo y metal todo el valle calchaquí. Se moja en añil de cielo metal todo el valle calchaquí. Por el paisaje del tiempo